vagaba en el mundo perdido, sin hallar para mi alma un consuelo. Y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo. Yo vivía, mi querido amigo, como vive un gorrión en la jaula. Era preso del maldito vicio y en el fango de error me encontraba. Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo solo alegría. Ya no vuelvo a andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida. Una tarde que triste me hallaba, vino a verme a mi casa un amigo. Yo le hablé de mi vida mundana y él me habló del Señor Jesucristo. Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo solo alegría. Ya no vuelvo a andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida.